Zanelli. Me escucho muy fuerte. Tranquilo. Sí, bueno. El estado de ánimo de Zanelli siempre es una incógnita. ¿Quién sabe cómo se encontrará en este momento en alguna parte del mundo? Por eso nos gusta llamarlo los miércoles y ver... ¿Hola? ¡Hola, Marcelo! ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Diego? Bien, ¿y a usted? Acá estoy. ¿Algún negocio para ofrecerme, Zanelli? No. No. ¿Por qué ando necesitando así como...? Yo le iba a llamar por el mismo tema. Sí, hay como que pegarla con algo de una vez, ¿no? Sí, sí, sí. La idea de pegarla es una idea... ¿Será una idea... occidental? Es raro, ¿no? Pero pasa mucho en el rock, esto de la pegó tal banda. Sí, es verdad, pero en todo, ¿no? Siempre es como la pegó. Puso un restaurante abajo del puente, al lado del riachuelo, y la gente empezó a ir. Sí, sí, porque sobre todo el olor era muy lindo, ¿no? Sí, pero eso pasa. Había un viejo restaurante que se llamaba Félix. Ajá. Que quedaba del puente ese que sigue por la avenida Vélez Arfiel. Sí. Y uno cruza ahí unas cuadras y cuando pega la vuelta a esa calle, que no sé cómo se llama, había un restaurante. Ajá. Y ese restaurante era un restaurante muy exitoso. Bueno, a veces uno se pregunta por qué a esto le va bien, ¿no? Claro, ¿por qué? ¿Por qué ahí, justo ahí? ¿A quién se le ocurre poner un restaurante ahí? Bueno, no tengo idea. Yo tampoco. Hmm. Yo tampoco. Pero bueno, la idea de pegarla es rara. Es rara. Es como la... hace yunta con la idea de no laburar. No, claro, pero ¿usted la pegó con algo alguna vez? ¿Siente que algo caminó grosso? No. La pausa me mató. No, me quedé pensando, no. No, en términos económicos. No, no solo económicos, también puede ser, no sé, por ejemplo... No, en términos no económicos la pegué toda la vida. Claro. En términos no económicos la pegué toda la vida. Tengo de todo lo que cualquier persona quisiera, qué sé yo, ¿no? Ni más ni menos que otros. Bueno, yo no me quiero meter en datos biográficos, Zanelli, pero digamos que su participación en Suárez, incluso hasta el día de hoy, en los nuevos conciertos, en esta nueva etapa de Suárez, es una manera de pegarla sin que sea un éxito económico. Por supuesto, porque si no, es como todo muy, muy raro. Además, no hay que estar todo el tiempo pensando en pegarla. No. Porque es muy contraproducente para hacer algo. Mm. Para hacer cualquier cosa, no importa. Poner una librería o una tornería o vender ballenitas, qué sé yo. Pero qué difícil no tener expectativas, ¿no? Y bueno, pero ¿qué va a ser? Si nuestros modelos son gente que la pega todo el tiempo. Ajá. Que uno dice, ¿y este? Mm. Hay gente, bueno, la televisión sobre todo nos muestra como ejemplos a que todo el tiempo. Bueno, pero yo ya estoy afuera de eso, por suerte, porque quiero decirle que cuando estuve enfermo hace un tiempito con una conjuntivitis en casa me dediqué un poco a ver la tele en horarios poco habituales, ¿no? ¿Y qué tal? Y las 2 de la tarde en la tele es un gran horario, hay mucha polémica de tipo farandulera y demás, y la verdad que es interesante porque uno ya no conoce los protagonistas. No, yo no sé de quién están hablando, tampoco me pasa lo mismo. Bueno, de repente sí está Moria Kazán, Carmen Barbieri, ¿no? Que siguen dando vueltas en todo el asunto. Maradona siempre regala alguna noticia farandulera también. Pero de repente dicen, hoy viene Chumi. Pero ¿quién ahí es Chumi? Justo nombró personas que no la pegaron, que hace años que laburan. Totalmente. No es que la pegaron, Maradona la pegó, pero bueno, Maradona es Maradona. Mm. Y Moria Kazán, yo qué sé si la pegó. Lo único que sé es que es una tipa interesante. Uh-huh. Es lindo escucharla a Moria. A veces dice cosas más interesantes. Más lindo todavía es escuchar a la hija de Moria. Sí. Que es como... es de otro planeta. Bueno, ayer salió diciendo que tiene 3 trabajos y no le alcanza, ¿vio? Ah, no sabía, no sabía. Mm. No sabía, pero es un encanto. Sí, usted tiene 16 trabajos y no le está alcanzando, Zanelli. A nadie le está alcanzando, pero bueno, ese es un tema que... qué sé yo, no sé. Yo cometí el error de no comprar dólar a futuro. Claro, eso teníamos que hacer. Compré, pero compré 100. Lo que pasa es que siempre pensamos en emprendimientos, cosas que nos demandan como de mucho poner el cuerpo, ¿no? De tiempo de reunirse, de pensar, sobre todo de pensar, ¿no? Porque las ideas que se nos ocurren tienen que ver muchas veces con algo de las ideas o de escribir una cosa y demás. Y de repente te das cuenta que lo que hay que hacer es una timba financiera, Zanelli. Sí, pero para eso hay que saber, ¿no? Obvio. Es que uno agarra y ya está. ¿Qué sé? Yo ni sé qué es la timba financiera. Sé la palabra y la ahí que todos dicen acá, la timba financiera, pero yo no tengo ni la menor idea. Supongamos que tenemos todo 500 el mundo pesos. Habla de economía, nadie entiende nada. Es como con la computadora. Todo el mundo es especialista en computación, pero a todo el mundo se le rompe la computadora y te dicen apagala y prendela. Sobre todo en casa de herrero, cuchillo o soplá. ¿Se acuerda cuando había que soplar? No, es qué sé yo, yo ya estoy... El problema que tenemos, no sé si es el problema que tenemos, yo hablo como con una seguridad que a veces me asusta, pero la honestidad. Cuando la honestidad se convierte en un valor para la política, ahí estamos embromados. ¿En quién está pensando? En todos. ¿Y por qué le agarró eso? En el sentido común, se instaló en el sentido común algo de la honestidad, el honestismo, ¿no? ¿Y por qué la batalla contra la honestidad, Zanelli? Porque el mundo es más complicado, no es para los honestos. Ajá. Para los honestos es el vecino tiene que ser honesto, yo tengo que ser honesto, no le tengo que robar la bicicleta del octavo piso como me hicieron a mí. Mm. Eso, esas cosas no se hacen, me parece a mí, en un edificio, ¿no? Que el vecino, no quiero decir de qué piso, pues no lo sé. ¿Estás desconfiando de un vecino en particular, de ese robo? No, de uno que se mudaba y aprovechó y limpió el edificio. Bueno, esas cosas no se hacen. No. Pero tampoco se hacen en la política. Ahora, si uno es un mamerto que está pensando, ay, no sé qué, vamos a hacer una licitación y hagamos no sé qué, 8 años, bueno, todo tarda 200.000 años. A usted no le gusta el romanticismo, no le gusta el romanticismo en la política, es eso. A mí no me gusta, a mí no me gusta. Voy a decir algo muy polémico. Dígalo. Pero yo le hago una pregunta, ¿qué es más difícil, ser Evita o ser Perón? Para mí es más difícil ser Perón. ¿Y qué es más difícil, ser el Che Guevara o ser Fidel Castro? Ser Fidel Castro. Bueno. Ahora, ¿Perón era honesto? ¿Fidel Castro era honesto? ¿Qué sé yo? Perdón, es el multiple choice más difícil que me tocó en la vida. No, me contestó bastante rápido. Sí, sí. No tuvo que pensar mucho. Más o menos. Pero bueno, ahora, después si uno lo apoya, si uno se identifica, si uno es capaz de dar la vida, es otro tema. ¿Usted se refiere a bancar la parada sin morirse? No sé, que cada uno... Que son figuras interesantes, no cabe duda, pero en términos de la política, sí. Me parece que la política es complicada, yo no sé nada de todo eso. ¿Cómo le gusta el berenjenal, Zanelli? Usted lo ve y se mete de cabeza. Ah, sí. Pero porque me quedo pensando en esas cosas. Sí. Me quedo pensando que no sé qué, que no sé cuánto. El cristianismo tiene esa frase, yo no sé si es del cristianismo, creo que sí, ¿no? Mm. ¿Fue Cristo el que dijo el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? No me llegó ese fascículo. ¿O no le llegó la piedra? No me llegó la piedra todavía. Porque nadie quiere tirar, pero la verdad es que ¿por qué nadie la tira? Porque nadie está libre. Sí, no, más allá del tema así como de la casta de los políticos y demás... También la molestia que genera el hay que o habría que uno escucha alrededor todo el tiempo, ¿no? Y uno mismo muchas veces se encuentra diciendo, uy, lo que habría que hacer es que... ¿Viste? Como esta cosa de la platea un poco. Todo es contrafáctico. Todo es contrafáctico. El habría, el hubiese sido bueno, qué sé yo. No sé, por ahí hubiera sido bueno que Atila entrara a Roma. Pero yo qué sé, no entró. ¿Eh? Sí. Y bueno, y uno lo que tiene es eso. Como ahora, dicen, no, qué sé yo. Bueno, yo lo que veo es lo que hay. No. Y es más, ni siquiera veo lo que hay. Porque tampoco es que uno ve lo que hay. Qué sé yo. Es como un tema bueno. Que, mire, acá yo me quedo pensando en cómo hay cosas que tienen como analogías, no digo que estén calcadas, porque no están calcadas. Pero veo que ahora se me dio por leer cosas de historia, ¿no? Sí. Sí, estuve leyendo de Montonero, sobre todo. Sí, de otras cosas también. Y de Eva Perón también, es una figura interesante. Vio que ahora está mal reivindicar al PRT, a ERP, Montoneros, no hay que reivindicar nada de eso. ¿Yo creo eso? No, digo que está como de moda decir que no se puede reivindicar eso. Yo no voy a reivindicar nada, qué sé yo. Ya pasó eso y hay que analizar lo que pasó. ¿Y qué está leyendo ahora? Una biografía de Evita. Que dice versión definitiva. Qué bueno. Pero bueno, versión definitiva lo puso la autora, que se llama Marisa Navarro. Ahora, qué soberbio poder decir versión definitiva de algo. Lo que pasa es que la versión definitiva es porque la corrigió ella. Claro. No es la versión definitiva de la biografía, no es que no hay nada más para decir. Pero Zanelli, ¿usted se imagina haciendo algo en su vida lo que le puede poner la etiqueta versión definitiva? Y lo que pasa es que en el momento que lo lanzás, que lo mostrás y que te exponés a que te digan que está bueno o que es un desastre, es la versión definitiva. Sí, bueno, pero una cosa es que sea la versión definitiva y otra es poder afirmarlo. Es otra cosa, claro que sí. Lo único que me gusta ahí es como, no es que me gusta, que me llama la atención, es las mismas ideas que se vuelven a instalar, ¿no? Es como, uno podría sacar el nombre de Evita y poner el nombre de cualquier otra persona a la que le están dando con un ñoca, y las palabras son las mismas. ¿Baradel? Pongamos Baradel, pongamos Cristina Kirchner, pongamos Moreno. Baradel versión definitiva. Aníbal Fernández. Mm. No sé, hay un montón, hay una lista interminable ya a esta altura del debate. Igual no me imagino hoy en las librerías un libro que tiene la cara de Eva con la cara de Baradel que diga versión definitiva. No, lo que me llama la atención es cómo hay unas ideas que se repiten y se reinstalan. Ajá. Me llama la atención. Que la búsqueda de una suerte de enemigo, digamos. ¿Cómo? En la búsqueda de una suerte de enemigo. Sí, de desprestigiar, la cosa de desprestigiar. Si hubiera habido Facebook o Twitter, que si hubiera sido igual o peor que ahora. El bullying que le hacían a Evita, ¿no? Pero veo que yo también soy contrafáctico, ¿no? Sí, claro. Lo que acabo de decir es absolutamente contrafáctico. Le conté las veces que dijo hubiera durante esta charla y obviamente es contradictorio con lo que dijo contra lo contrafáctico. Por supuesto. Por eso me llama la atención la gente que cree que no tiene contradicciones. Claro. Y no me llama la atención, me asusta, porque el único que no tiene contradicciones es mi perro. No hay nada peor que el pedido de coherencia, ¿no? Pero la coherencia no es humana. Mm. No es humana. ¿Qué? Ay, murió en su ley. Sí, perdió 6-0. Mirá qué gracioso. ¿Cómo jugamos? 10 puntos. ¿Cómo jugamos? 11 puntos. Perdimos. Vio esos términos. Yo no soy de los que lo único que le importa es ganar, porque usted sabe que... Anda a pararlo ahora, dale. A esta altura supongo que todo el mundo se dio cuenta que no es lo único que me importa. No, ya sé. Participo de la competencia. Y si no hubiese cambiado la estrategia un poco. Sí. Además, ¿qué sé yo? ¿Qué es? ¿Un campeonato mundial la vida? Sí. Pero lo que sí me parece es que eso de que murió en su ley, me fijo en mi perro, yo que es lo único que tengo a mano. Mm. Él hace siempre lo mismo, es consecuente, es coherente, si tocan el timbre ladra, no habla, no te guiña un ojo, no hace una cosa y amaga hacer una y hace otra. No, eso no lo hace. Le tira la pelotita y la muerde. Siempre hace lo mismo. Sí, ahora, Zanelli, ¿no es culpa del periodismo cuando pone cosas como trayectoria intachable y ese tipo de definiciones? Sí, pero lo que pasa es que el periodismo, yo ya no, ni sé qué es el periodismo, la verdad. No tengo idea, sí, pero les gusta usar esas... Y está bien, qué sé yo. Pero yo tuve suerte con otras cosas. ¿Por ejemplo? Con gente que conocí. Mm. Veo, por ejemplo, yo fui varias veces a la casa de Jaureche. ¿En serio? Claro. Nunca me contó eso. No, porque no lo cuento mucho. Usted es una caja de sorpresa. Pero ahora lo estoy contando directamente. Y dígalo. Y bueno, yo iba porque la secretaria privada de Jaureche era una amiga de mi mamá y de mi papá. Ajá. Y entonces cuando ellos ya no estaban, ella me cuidó mucho, me ayudó mucho, me ayudó mucho con la escuela... Y cuando tenía que ir a lo de Jaureche, varias veces me decía, acompáñame. Y entonces yo tuve unas conversaciones camperas con Jaureche. ¿De qué habló con Jaureche? Yo era muy chico, imagínense que creo que él murió en el 74, así que yo era muy niño. Claro. Pero como yo sabía cosas del campo, y a Jaureche esas cosas le gustaban, y buscaba un tema de conversación, porque veo que uno con los chicos busca tema de conversación. Sí. Y él tenía en la casa colgadas en la pared, además de cuadros y cosas, algunos objetos camperos, no sé cómo llamarlos, de talabartería, ¿vio? Como espuelas, cosas de un facón, uh-huh. Unos arriadores que son como unos látigos grandes, unos rebenques. Mm, tiene mucha terminología campestre usted, ¿eh? Sí, unos bozales, unas maneas o manea, algo así. Está canchereando. Y entonces... Sí, no, ¿cómo canchereando? Además, digamos la verdad. Va, la verdad no, algo. Es para cancherear. Ajá. Pero yo nunca lo hago, no es eso. Pero digo, tuve esa suerte. Más que cancherear, es una suerte. Sí, claro. Porque me decía, ¿y esto qué es? Y yo le decía qué era. Y entonces él me decía, pero ¿cómo sabes de campo? Y después no me daban más bola porque tenían que trabajar. Claro, o sea que hablaba poquito así de cosas de campo con Jaureche. Cuando uno es chico habla poco, le da vergüenza hablar con gente grande. Además yo la verdad, le confieso, no sabía bien quién era Jaureche. Claro. Para mí era un señor grande. La distancia hizo al mito. Sí, después, un poco más grande, ya supe quién era. Y conocí a algunas personas cuando era chico, que la verdad que es una suerte. Esas cosas son una suerte. Me irá contando ya de esos encuentros con la intelectualidad peronista, por ejemplo. Sí, y a Perón. A Perón mismo, ya eso ya lo contó, pero bueno, lo puede contar de nuevo la semana que viene. No, pero eso es muy lindo también. Es lindo eso, sí. Eso es suerte. Ahora, no la pegué. No. Porque podría haber sido candidato a presidente. ¿Le parece que en ese momento cuántos años tenía cuando lo saludó Perón? ¿Era un niño usted? En este país puede ser presidente un niño. ¿Usted dice que sí? Y sí, total, si los presidentes, salvo rarísimas excepciones en la historia, son como los reyes de Francia. Medio figurita, dice usted. Sí, un poco sí. Y bueno, pongamos un pibe más o menos copado de presidente. Un pibe copado, y lo mandamos a Holanda. Perfecto, el de Chuavechito puede ir de presidente. El de Chuavechito está muy bien. Para ir a Holanda está bárbaro. Para ir a Holanda, ahí va Chuavechito. Zanelli, le mando un abrazo grande. Se tiene que ir, usted me dijo. No, me tengo que ir en un ratito, y estaba preocupado porque, como no entiendo si el teléfono anda, porque lo cambié de lugar. Anda, si lo llamamos se atendió. Sí, claro, pero yo... Pero cuando cambia de lugar un teléfono no se descompone, Zanelli. Si está enchufado, funciona. No, pero el teléfono a veces se descompone, porque vienen y meten mano ahí no sé en dónde. ¿Quiénes vienen, Zanelli? Se descompone. ¿Quiénes vienen? Vienen y no sé quiénes son, no sé qué empresa es la que tiene los teléfonos. Le mando un abrazo, Zanelli. Bueno, le mando un abrazo grande. Chao. Hasta luego. Chao.